buenas tardes. Hoy empezamos la decimonovena ciclo de charlas Lucas Lara. Esto, la verdad, pues nos llena de orgullo y nos encanta que, digamos, mucha de la gente que estáis aquí presente hoy sois casi asiduos a este tipo de eventos, ¿no? Que, digamos, más bien lo consideramos casi como un club científico en que la gente pues puede discutir de ciencia pues sobre los temas que aquí se vayan tratando en estos días. También, antes de presentar al conferenciante de hoy, me gustaría señalaros precisamente que este año el Instituto de Astrofísica de Andalucía cumple su 40 aniversario. Es una edad, digamos, madura, ¿no?, dentro de lo que es la vida de un hombre, y hemos organizado pues una serie de actos la semana del 8 al 12 de noviembre para, digamos, conmemorar estos 40 años de existencia del Instituto en Granada. Se va a estrenar también un documental que se ha hecho, un documental en realidad, creo que es una película en cierta manera, de una hora y media de duración. Se va a estrenar en la Biblioteca de Andalucía, y si no recuerdo mal es el jueves, ¿no? Igual lo tenéis ahí mejor, el miércoles a las 9 de la noche, el miércoles día 11 a las 9 de la noche. Así que estáis también pues todos invitados a participar en esos eventos, que estaríamos encantados, ya digo, de compartir con vosotros. Bueno, la charla de hoy se llama Color y Vida. La va a dar Enrique Pérez, que yo creo que casi todos los que estáis aquí lo conocéis, porque ya ha dado varias charlas dentro de estos ciclos en los últimos años. Enrique es profesor de investigación del Consejo, trabaja en el Instituto desde hace ya bastantes años. Él es especialista en el estudio de las galaxias externas, lo que se llama astronomía extragaláctica, y en particular él es especialista en espectroscopía. Quizás para los que no estéis muy iniciados, la espectroscopía no consiste más... Vamos a esperar que se sienten los que han llegado último. Como decía, que la espectroscopía no es más que, digamos, analizar la luz por sus colores. Es decir, contar la cantidad de fotones, queremos decir, la intensidad de la luz que nos viene por cada trocito de longitud de onda. En otras palabras, consiste en ver, en analizar perfectamente cuáles son los colores de la galaxia. A eso le ha dedicado Enrique mucho tiempo, desde que terminó la carrera aquí en la Universidad de Granada. Posteriormente él se fue a Inglaterra, al Greenwich Observatory, donde hizo la tesis doctoral con Michael Preston, una persona que, digamos, tuvo bastante influencia en su desarrollo, yo creo que en su pensamiento, incluso en su forma de ser. Posteriormente se fue al Instituto de Astrofísica de Canarias, se vino para el Instituto de Astrofísica de Andalucía y después pasó un año y medio en el Space Telescope en Baltimore. Volvió otra vez aquí y aquí lo tenemos, digamos, trabajando, como ya digo, en espectroscopía de galaxias. La espectroscopía de galaxias en realidad no es más que el estudio de los colores de la galaxia. El estudio de los colores de la galaxia, Enrique, pues pasó... Aquí nos dicen los colores de otros, digamos, objetos naturales. Bueno, Enrique es una de las personas que, ya digo, yo lo considero uno de los mejores científicos que conozco, y no precisamente porque quizás se ajuste a un modelo clásico de lo que es un científico, sino porque tiene una curiosidad extensísima, como diría el otro, nada humano le es ajeno, yo diría aquí, nada científico le es ajeno, y no solamente tiene una curiosidad como... quizás casi todos los que somos científicos la tenemos, sino que profundiza en darle una respuesta a las preguntas que se hacen. Y se hace, como ya digo, preguntas sobre una gran cantidad de cosas. Entonces, la charla que hoy tenemos, la charla que se llama Color y Vida, es precisamente eso. Es preguntarse, si yo he estudiado, yo he sacado información acerca del color de las galaxias, yo soy capaz de sacar con qué tasa se forman las estrellas, cómo evoluciona esa tasa de formación estelar a lo largo de la historia del universo, cómo se distribuyen los distintos tipos de estrellas dentro de una galaxia. ¿Puedo sacar yo también información del color de los seres vivos acerca de los mecanismos que lo producen y acerca de la propia naturaleza de esos seres vivos? Y yo creo que eso es lo que nos ha contado hoy Enrique. Gracias, Emilio. Se nota que es mi amigo. Gracias a todos por estar aquí para compartir este ratito que de belleza, de poesía, del color. Vamos a comenzar mostrando este precioso proyecto. No, si es necesaria, déjalo. No, la que no sea necesaria. Este precioso proyecto de la fotógrafa brasileña afincada en Madrid, Angélica de Comandás, en el que ha fotografiado está fotografiando, lo que ves, ¿no? Está tomando esta fotografía. Lo comenzó como un proyecto de fin de máster en el 2012, pues ya lleva varios miles de personas fotografiadas, todos voluntarios. Y cuando se le pregunta cuándo cree ella que va a tener el rango de colores de piel humano adecuado, ella dice que pues cuando tenga los 7.000 millones de fotografías de todos hechos. El proyecto se llama Humane y quizás tiene como subtítulo, en algunos sitios se le pone como subtítulo Pantón. Yo lo llamo Pantón Piel. Como sabéis, la escala Pantón, todos aquellos que habéis tenido que elegir el suplicio, tenéis que elegir un color para vuestras paredes o para pinturas o lo que sea. Tenemos todos estos muestrarios en las tiendas de pintura. Y Pantón es el muestrario, uno de los más estándares, más famosos en todo el mundo. Entonces, ella lo que ha hecho es clasificar, dar un color Pantón a cada uno de los pies. Toma una zona del rostro de 11 por 11 píxeles en su cámara fotográfica y le pone el fondo, es el mismo color Pantón de esa zona de la piel. Pero, ¿qué es el color? Vamos a hablar del color. ¿Qué es el color? Y para mí, mi definición de color es el color en la manera en que nuestro cerebro ha evolucionado para detectar la energía del espectro electromagnético. Que parece así como un poco romántico, pero ahora vamos a ver por qué es así. Recordad, algunas transparencias no se ven muy bien, en la pantalla de mi ordenador se ve todo bastante mejor que a través del proyector. Recordad que toda la radiación electromagnética, que en el rango en el que nosotros podemos ver se llama la luz visible, va desde las altas energías de los rayos X con las que nos miran al interior, y que son tan nocivas, los rayos X son los ultravioletas de muy alta energía, hasta los de muy baja energía de emisiones de radio, de televisión o de microondas, y en el centro del rango de energía se encuentra el espectro visible, que es donde nosotros tenemos sensibilidad para ver la energía del espectro. Pero como veis, ¿por qué hablas un poquito más alto? No sé. ¿Esto es solamente para ahí? Eso es solamente para ahí. Entonces nosotros hemos evolucionado, y ahora veremos por qué, para detectar este pequeñito rango de energía, es muy chiquitito realmente en esta escala, está fuera de escala aquí, a través de nuestros ojos, pero igual podríamos en otro universo, podríamos haber evolucionado para ver la televisión directamente dentro de nuestro cerebro, por ejemplo, o escuchar la radio sin tener que necesitar un aparato de radio que nos traduce la onda de radio a sonido, podríamos escuchar directamente la radio o ver la televisión directamente en nuestro cerebro, porque todos ellos son longitudes de onda del espectro electromagnético, aunque nosotros solamente somos sensibles a ver, a percibir este pequeñito rango de energías. ¿Y cómo lo vemos? ¿Con qué aparato lo vemos? Lo vemos con nuestros ojos. Nuestros ojos son la cámara de fotos con la que vemos lo que hay fuera. Y lo digo con la cámara de fotos porque realmente la estructura de una cámara de fotos es muy parecida a nivel esquemático a la de un ojo. Tenemos la pupila, que es el negro de los ojos, que está formado por la apertura, que es el iris, que en el caso de una cámara fotográfica es el diafragma, que se cierra o se abre como el iris. Después del iris está el objetivo de la cámara fotográfica, en nuestro caso tenemos el cristalino, que también se acomoda para cambiar la focal, la visión, y finalmente la imagen se proyecta invertida en el detector, que es la retina. En este caso, en la cámara fotográfica, se proyecta en la película fotográfica o con los detectores digitales modernos. De manera que estructuralmente esta es la manera, en el aparato con el que vemos, pero esto tiene detrás, como las cámaras de fotos tienen detrás, las antiguas eran un procesamiento con líquidos, en la actualidad las cámaras digitales tienen toda una electrónica detrás, toda una circuitería, lo mismo que nuestro sistema de visión. Los circuitos consisten en cuando la luz llega a la retina, se transforma del uso luminoso en la retina, se transforma en señales del sistema nervioso a través de sistema nervioso de la neurona, la señal llega al cerebro donde se procesa. Fíjese que en los dos ojos estamos viendo tanto la parte derecha del campo visual como la parte izquierda del campo visual, y en ambos ojos esa parte derecha se codifica en la parte izquierda, la parte izquierda se codifica en la parte derecha. Entonces aquí tenemos la codificación de la parte derecha y la parte derecha del campo visual en rojo, que se unen, se cruzan y se analizan por primera vez en lo que se llama el núcleo geniculado lateral en el cerebro, y el campo izquierdo visual izquierdo, que viene aquí por esta neurona azul, por esta línea de color azul, se unen y se procesan en el núcleo geniculado lateral en la zona derecha del cerebro, de manera que el hemisferio derecho procesa el campo visual izquierdo y el hemisferio izquierdo procesa el campo visual derecho. Luego, este pequeño proceso que se produce aquí, luego se lleva a lo que se llama la corteza visual primaria, y ahí se hace toda la computación. Realmente vemos, finalmente, lo que vemos está interpretado totalmente por la parte esta del cerebro. Digamos que esa es la circuitería, la electrónica de cómo vemos después de que la señal, la luz, incide en los detectores, en la retina, en la parte de atrás. Y los detectores, los píxeles de la cámara fotográfica, los detectores, hay dos tipos de detectores que tenemos en la retina. Los detectores son los bastones, que solamente son sensibles a la intensidad, son células nerviosas, de hecho son células normales, tienen su núcleo, tienen su mitocondria, su pared celular, tienen el axón y la sinapsis donde se van a conectar con otras células, y tienen una zona en la parte trasera donde tienen muchas convoluciones que están llenas del pigmento al que es sensible la luz. Los bastones solo son sensibles a la cantidad de luz que nos llega, son muy sensibles, no son sensibles al color. En el caso de los bastones, el pigmento es la rodopsina, que es simplemente una proteína junto con vitamina A. Y luego está el otro tipo de células sensibles a la radiación, que son las sensibles al color. Vemos con los conos. Hay tres tipos de conos: las que son sensibles al rojo, los conos sensibles al verde y los conos sensibles al azul, que tienen en esta parte donde están los fotopigmentos, los sensibles a la radiación azul, rojo, verde, la proteína es la eritrosina, la cromosina o la fibrosina. Igual, son células con su núcleo, sus mitocondrias, todas sus estructuras celulares, su axón, donde van a formar la sinapsis con otras células, y en la parte trasera tiene todas estas convoluciones para almacenar una gran cantidad de fotopigmentos y ser sensible a la radiación. De manera que aquí hay tres tipos de estos, sensibles a tres colores, y un tipo de aquellos que no es sensible al color. La manera en que son sensibles al color los conos y los bastones es esta. Si representamos el espectro de luz visible que medimos por la longitud de onda en nanómetros, desde el azul hasta el rojo, la sensibilidad de los bastones, perdón, de los conos rojos sería esta, del verde sería esta, ven que hay bastante coincidencia entre ambos, y la sensibilidad de los conos azules son estas. Y sin embargo, la sensibilidad de los bastones es esta, solamente existe un tipo de bastón y es muy sensible, pero solo sensible a la cantidad de luz. Estas células están distribuidas en la retina de tal manera que durante el día, cuando hay mucha luz, vemos principalmente con los conos, que son sensibles al color, que están concentrados en la parte, en la fóvea, la parte de la retina que se llama la fóvea, mientras que en la noche, cuando hay poca luz, vemos principalmente con los bastones, que son menos sensibles al color, y de ahí que todos los gatos sean pardos de noche, pero son mucho más sensibles a la luz, de manera que somos capaces de ver con menos cantidad de radiación. De hecho, la intensidad, la sensibilidad relativa de cada uno de los conos es diferente. El cono más sensible son los verdes, luego los rojos y los azules. Resulta que los conos verdes y rojos están codificados genéticamente en el cromosoma X. Recuerden, los cromosomas que determinan el sexo son los XX para las mujeres, los XY para los hombres. Y el cromosoma X es el que donde se codifica la producción de los conos verdes y los conos rojos. El cono azul se codifica en otro cromosoma que no es sexual. De manera que los hombres que somos XY, si tenemos un problema genético en la X, por ejemplo, suponer que en lugar de verde y rojo tenemos un problema y genéticamente solamente codificamos para rojo y rojo, entonces somos sensibles a menos sensibles al color y es lo que se llama daltonismo, claro, es uno de los tipos de daltonismo. Mientras que las mujeres, por ejemplo, si tienen problemas en uno o en los dos de los X, pues pueden tener, por ejemplo, un verde y tres rojos, o pueden ser daltónicos, pueden tener los cuatro del mismo color, o pueden tener tres rojos, de manera que alteran la sensibilidad entre el rojo y el verde, y entonces las hacen más, tengan una gama cromática más rica. Así que los seres humanos, que tenemos tres tipos de células para detectar el color, otra cosa. Si vemos el espectro de radiación del Sol, la energía que nos proviene del Sol en todas sus longitudes de onda, todas sus frecuencias, este es el rango visible en el que nosotros vemos, pero el Sol emite mucha energía más allá en el infrarrojo y una poquita energía en el ultravioleta. Nosotros solamente somos sensibles a este rango de energías. Obviamente, claramente, somos sensibles al pico de radiación solar. Hemos evolucionado nuestra visión para ser sensible en el rango visible porque es donde más radiación nos proviene del Sol. Es un hecho evolutivo. Pero no todos los animales son tricrómatas, como nosotros tenemos tres detectores de color. Por ejemplo, los mamíferos marinos son monocrómatas, son como si tuvieran solo bastones y no son sensibles al color, solamente ven en escala de grises. Los mamíferos terrestres casi todos son básicamente dicrómatas, de manera que, y mientras que los hominoides somos tricrómatas, tenemos tres. De manera que, por ejemplo, si nosotros... Si nosotros vemos esta rueda de color, nuestro perro está viendo el equivalente a esta rueda de color, porque solamente ve con dos tipos de color diferentes. Por otro lado, las aves, la mayoría de las aves son tetracromatas, tienen cuatro filtros, cuatro tipos de células diferentes sensibles al color. La cuarta, con respecto a nosotros, es más sensible en el ultravioleta. Y el colmo de los colmos es lo que es la gamba mantis. La gamba mantis tiene 16 filtros diferentes, 16 tipos de células sensibles al color. Es algo realmente extraordinario. Ahora, esta es una pregunta. ¿Cómo es que nosotros tenemos solo 3 y esta gamba tiene 16 tipos de receptores sensibles al color? Entonces, irla pensando y luego la respondemos al final de las preguntas. ¿Sí? ¿Alguna explicación? Luego nos da la solución, después, cuando terminemos. Bueno, ahora vamos a ver realmente, hemos visto sobre la percepción del color, necesitamos ver ahora un par de leyes de la física de cómo se producen este tipo de colores que a continuación vamos a ver en los seres vivos. Entonces, estas dos transparencias son las más difíciles de todas, creo. En primer lugar, la luz es emitida por una fuente y en su transcurso puede ser reflejada, refractada, absorbida o difractada. Vamos a comenzar con la reflexión. Entonces, aquí tenemos dos medios, aire y agua, o dos cualesquiera otros medios que tienen distinta densidad. Entonces la luz se propaga con velocidad diferente en cada uno de los medios. La velocidad de la luz es constante en el vacío, pero cuando está en un medio cambia y es menor, porque el medio pone resistencia a la propagación de esa onda electromagnética, que es la luz. Y esa resistencia que pone un medio a la transmisión de la luz, viene la codificamos en forma del índice de refracción, que no es sino el inverso de la velocidad de la luz en ese medio. El índice de refracción es la inversa de la velocidad de la luz. Entonces, supongamos este sistema de dos medios, aire y agua, y una fuente de radiación que incide sobre la superficie de separación de los dos medios. En la superficie de separación, parte de la radiación se va a reflejar, y sabemos que el ángulo de reflejado es el mismo que el ángulo de incidencia del rayo incidente, es el mismo que el ángulo del rayo reflejado, mientras que parte de la radiación va a penetrar en el agua, y todos hemos visto como si metemos una cuchara en un vaso, como parece que está dorada la cuchara, ¿no? Porque cambia la velocidad de la luz cuando se transmite en el agua. Entonces, los ángulos son los mismos para la reflexión, pero para la reflexión existe una ley muy sencilla, que es el producto de un medio por el seno del ángulo incidente, es el producto del otro índice de reflexión por el seno. Es una ley muy sencilla porque podemos calcular el ángulo este con respecto al ángulo de incidencia. Como resulta que el índice de refracción es diferente para cada color, entonces si hacemos incidir, si hacemos esto con un solo color, pues tenemos algo así, pero si la luz incidente es blanca y tiene una mezcla de colores, este rayo refractado va a ser distinto para cada uno de los colores. El experimento clásico del, como a veces en un prisma, termináis con la luz del sol y se descompone en la primera superficie de cambio entre el aire y el prisma, y luego cuando sale del prisma al aire de nuevo, vuelve a descomponerse y tenemos el. Aquí tenéis una pequeña animación, y es porque el ángulo de refracción depende de la longitud de onda. Y por cierto, si recordáis la portada del disco de Pink Floyd, ya podéis dejar aquí un pequeño fallo, porque aquí se me olvidó poner la codificación de colores, que también. Y vamos ahora a la propagación de la luz a lo largo de un medio, pues también se puede absorber, pero vamos a ver otro mecanismo fundamental para nosotros, que es la difracción, que es un poco más complicado que la reflexión. Vamos a suponer que tenemos un haz de luz incidente, que lo podéis representar por estas flechas o por estos planos paralelos de donde se está propagando la luz, que viene desde muy lejos, y se topa con un obstáculo, aquí en rojo. Que puede ser, por ejemplo, una pared con dos agujeritos, o con un agujerito, con cualquier tipo de obstáculo. Entonces, los agujeritos en esta pared, que es el ejemplo que estamos poniendo aquí, se comportan como nuevos emisores de esa frente de otra. Entonces, la luz, como se propaga siempre de manera esférica, empieza a propagarse la luz y hay una interferencia entre la propagación de la luz de esta, la onda de esta fuente y la onda cuando se cruza, hay interferencia y se forman esas pautas de interferencia. De manera que si tenemos la luz de un solo color, por ejemplo, en este experimento, el resultado aquí, lo que veríamos aquí, la pantalla, si miramos aquí, sería que hay zonas donde se suman, la zona de interferencia donde se suman las dos fuentes de luz, y hay zonas donde se restan las dos fuentes de luz y aparecen de ellos. Si queréis, si os recordáis, cuando sumáis dos ondas que están en fase, la suma es el doble, digamos. Si una onda está en antifase con la otra, al sumarla se restan y sale, en el caso de la luz, oscuridad, ¿ok? Se cancelaría la onda. Entonces, digamos que podéis conseguir este tipo de pauta de interferencia, que se llama, cuando interfieren distintos haces de luz, en este caso tenemos dos. Esto sería una luz monocromática, pero si la luz está compuesta de colores, la luz está compuesta de colores cuando incide aquí, entonces como esto, la interferencia va a ser distinta para cada color, lo que va a hacer es que se va a descomponer en la serie de colores de la luz incidente. Yo sé que esto es un poquito difícil, si queréis luego y queréis ahondar lo que estáis poniendo cada rara y queréis saber más de física, en la hora de las preguntas podemos ver unas simulaciones. Otra manera en que podemos conseguir, fijaos que ya hemos visto una manera de conseguir color a partir de luz blanca, que era la dispersión, el fenómeno de dispersión. se lo olvidó mencionar aquí, que a esto se le llama dispersión cuando somos capaces de descomponer la luz blanca. Aquí estamos hablando de dispersión de la luz. Y aquí tenemos otra manera de conseguir los colores, que es por difracción. Otra manera de conseguir el color sería la siguiente. Recordad lo que hemos visto antes de la raíz de la reflexión. Incide y se refleja, pero parte se refracta. Cuando cambia esta otra superficie, vuelve a reflejarse, y aquí a refractarse, y aquí vuelve a refractarse. Y podemos poner tantas capas como queramos. Si ahora miramos nosotros estos dos rayos, que resulta que es el mismo, pero este está desfasado porque ha tenido que atravesar todo esto con respecto a este. Entonces, si está desfasado uno con respecto a otro, puede ser que el desfase que sea para que se sumen o para que se cancelen, ¿ok? Del mismo color. De manera que aquí se produce una interferencia también, y así sucesivamente en todas las capas que pongamos. De manera que cuando tenemos reflexiones y refracciones en multicapas, también podemos conseguir descomponer la luz en colores por el mecanismo de la interferencia. ¿Okay? Eso es todo lo duro que vamos a ver. Entonces queremos recordar que hay tres mecanismos por los que podemos descomponer una luz blanca, digamos, en sus colores componentes. Que es por reflexión, refracción en múltiples capas, o por ejemplo por difracción, en una estructura regular. Entonces lo que vamos a ver es que en los seres vivos, este tipo de estructuras de multicapas o estructuras regulares, cristalinas o semicristalinas, son muy comunes, son las responsables de generar gran parte de los colores en los seres vivos. Por eso hemos tenido que ver estas. Esto hemos dicho que podemos tener capas, pero podéis tener capas en un plano, o podéis tener capas en dos planos, o podéis tener capas en tres planos. Y esto es lo que se conoce como cristales fotónicos en la física actual. Pero este tipo, lo que se llama, conocen como cristales fotónicos en la ciencia actual, la naturaleza lo lleva usando en los seres vivos hace millones de años. Volveremos sobre este concepto de cristales fotónicos. Vamos a empezar a ver entonces un poco sobre los colores en la naturaleza. Vamos a dedicarle un par de transparencias a la astrofísica nada más, para justificar lo que estamos aquí. Tenemos aquí la imagen de una fotografía de una galaxia. Y veis que hay zonas más rojas y zonas más azuladas en el centro de una galaxia, que de hecho esto es porque es más viejo y se ve más enrojecido. Estas zonas más azules son porque son más jóvenes, están formando estrellas en la actualidad y se ven más azules. Ahora veremos por qué. Entonces, nosotros realmente lo que trabajamos es con la distribución de la radiación electromagnética que nos proviene de esta galaxia, por ejemplo. Del núcleo de esta galaxia, esta es la distribución de radiación que proviene del núcleo de la galaxia. Es decir, de cada color, cada longitud de onda, cuánta intensidad de la radiación nos viene. Aquí nos viene, esto es el azul, 400 nanómetros, el verde, he puesto aquí la escala en color, para guiar. Entonces tiene más en el rojo, menos en el azul. Si a esto le ponemos los filtros de nuestros conos, le ponemos en nuestro cono azul, nuestro cono verde y nuestro cono rojo, y sumamos, lo metemos en nuestra circuitería, sumamos, nosotros estaríamos viendo aquí que esa zona de donde viene ese espectro tiene más rojo que azul. La veríamos roja, pues así la estamos viendo, más o menos rojiza, naranja. ¿Okay? Sin embargo, si tomamos el espectro de otra zona, por ejemplo, de esa zona que vemos azul, lo que vemos es que tiene en nuestro cono azul, tiene mucha más radiación, o más radiación que en el cono rojo relativamente. De manera que cuando miramos a esa zona de la galaxia, la estamos viendo azul. Porque con nuestros tres conos detectores vemos que nos incide tal cantidad de radiación más azul que roja relativamente. De manera que así podemos ver, explicar a través del espectro de la galaxia, ver por qué tiene estos colores. Nosotros de aquí sacamos muchísima información, pero estamos ahora restringiendo solamente al color. Las estrellas también son, de hecho, las galaxias, el color de las galaxias proviene de la suma del color de las estrellas de las que están compuestas. Una de las leyes fundamentales o teorías fundamentales durante el siglo XX de la evolución estelar en astrofísica en general es este diagrama, se llama el diagrama de Hertzsprung-Russell, por lo que descubrieron. En este eje se dibuja el color de la estrella, que tiene que ver con su temperatura. En este eje se dibuja la luminosidad de la estrella, que tiene que ver con su masa. Y lo que hemos encontrado es que las estrellas, cuando nacen, se distribuyen a lo largo de esta secuencia, que es la secuencia principal. Las de baja masa son más rojas, o son más frías, además alta masa, son más luminosas y más azules porque son más calientes. Y a partir de ahí podemos estudiar la evolución y las propiedades de las estrellas. De hecho, cada una de esas estrellas emite con un espectro la intensidad de la radiación que nos proviene. Por ejemplo, para una estrella de 6.000 Kelvin de temperatura en su atmósfera como el Sol, o para una estrella de 3.000 Kelvin, para el Sol hemos visto que tiene su máximo de rango visible, una estrella más fría tenía su máximo de radiación en el infrarrojo. En fin, entonces, pues estas son estrellas más frías, más rojas, estrellas más azules, y hay estrellas mucho más calientes que tienen su máximo de radiación en el ultravioleta. A nosotros la estrella que nos interesa es el Sol, porque el Sol es la fuente de radiación y de energía de la vida en la Tierra, y queremos estudiar los colores en la vida. Este es el espectro de radiación del Sol cuando llega a la parte alta de la atmósfera. Aquí está el amarillo, la intensidad de la radiación a cada una de las longitudes de onda. Ya hemos mencionado que este es el rango del espectro visible al que nosotros somos sensibles, que está alrededor del pico de radiación del Sol, y en rojo está la cantidad de esta radiación que llega a la superficie de la Tierra, a nivel del mar. Entonces veis, la diferencia entre rojo y azul se ha quedado en la atmósfera, ha sido absorbido por la atmósfera en particular, gran parte del ultravioleta sobre la atmósfera, y nos libra de toda esa radiación dañina ultravioleta. Otro de los efectos, hablando de la absorción en la atmósfera, como sabéis, cuando durante el día, cuando miramos el cielo es azul, mientras que al atardecer, cuando miramos y el sol está muy bajo, lo vemos como más rojizo, y esto se debe a que la radiación que hemos dicho que se absorbe o que se dispersa en la atmósfera obedece a lo que se llama la ley de Rayleigh, que depende inversamente de la longitud de onda. La longitud de onda, recordad, el rojo tiene longitudes de onda más grandes, por tanto este cociente será más chiquito, se dispersa menos el rojo. El azul, como tiene longitudes de onda más cortas, este cociente será más grande y por lo tanto se dispersa más el azul. De manera que cuando la radiación del sol incide en la atmósfera, la parte azul del espectro se dispersa mucho y lo que nos queda es la parte roja del espectro. En particular, si estamos viendo el atardecer, estamos viendo el sol ya muy bajo en el horizonte. Aquí tenéis un ejemplo de un efecto parecido en una piedra, en esta piedra semipreciosa, cuando atraviesa la luz sobre el efecto, este efecto de dispersión, se dispersa la luz azul y vemos la piedra azul, y lo que se transmite es la luz roja, parecido a lo que ocurre en la atmósfera. Bueno, entonces vamos a ver cuál es el origen, vamos a irnos a los seres vivos a ver cuál es el origen del color en los seres vivos, sabiendo todo lo que hemos visto sobre la percepción del color y sobre las leyes de producción de color o de generación de color cuando se transmite la luz a lo largo de distintos medios. Básicamente, el color de la naturaleza es de dos tipos, o es química o es física. Y cuando decimos química, es debido a pigmentos, por ejemplo, a los compuestos de hemo de la sangre, la hemoglobina de la sangre, o la clorofila del verde de las plantas, o otros carotenoides que nos dan el color, la naranja, por ejemplo, es naranja de la zanahoria, o antocianinas, en fin, del color, el tinto, el color de vino del tinto, etcétera, son pigmentos, o física. Física en el sentido de que son colores estructurales, que son las dos leyes de la física que hemos visto, que es por reflexión-refracción en múltiples capas, o por el fenómeno de difracción, que es interferencia cuando hay obstáculos u objetos espaciados regularmente. De hecho, en muchos casos es una mezcla de pigmentos y de colores estructurales lo que produce el color. Vamos entonces a comenzar a ver los distintos casos. Regresemos al precioso proyecto de Ángela Das, de cómo el color de la piel varía en distintas zonas de la Tierra, y lo que vemos es que cuando se dibuja el mapa del color de piel en la Tierra, vemos que están concentrados la mayor cantidad de melanina. Es un mapa de concentración de melanina en la piel, es un resultado de la Universidad del País Vasco. La mayor cantidad de concentración de melanina está en el Ecuador y disminuye hacia los polos. Esto es un resultado natural de esta otra, el resultado que es la cantidad de radiación ultravioleta que llega a la superficie de la Tierra. que es máxima en el ecuador y va disminuyendo hacia los polos. De manera que lo que tenemos cuando vemos esto es que aquí, como viene más radiación ultravioleta, necesitamos producir más melanina, piel más oscura, para protegernos más de la radiación dañina, es ultravioleta. El ultravioleta es muy energético, entonces produce daño a nivel celular y mutaciones, por ejemplo, genéticas también. ¿Y cómo viene la melanina de la piel? Vamos a ver un poquito de detalle. Aquí tenéis un corte de la epidermis. Aquí tenéis un corte de la piel, esta capa externa delgadita es la epidermis y luego viene la dermis debajo. Están aquí representados los pelos y toda la inervación y nervios y vascularización de la dermis. Entonces, vamos a fijarnos en este trocito cuadradito en la interfaz entre la epidermis y la dermis y lo ampliamos aquí en esta zona. La interfaz entre la epidermis y la dermis aquí debajo. La capa interfase entre la epidermis y la dermis está formada. Existen un tipo de células que se llaman melanocitos. Los melanocitos, que son células, tienen su núcleo y tienen dentro unos sacos que se llaman melanosomas y esos sacos están llenos de unas moléculas que se llaman melanina. De manera que los melanocitos producen melanina y la almacenan en sacos. Y lo que hace que es distribuirla a las células del lado. Aquí tenéis un melanocito, una célula llena de sacos de melanosoma, de sacos de melanina, y cómo esos sacos los va metiendo en las células de al lado, a través de estos tentáculos que tiene. ¿Okay? De manera que los melanocitos en la base de la epidermis se encargan de llenar a las células de la epidermis escamosa, las llenan de, aquí lo veis, los melanosomas, los sacos. De manera que producen más o producen menos, entonces tenemos la piel más llena o menos llena de melanina y por lo tanto bloquea más o menos lo del sol y somos más oscuros o más claros en la piel. Hay dos tipos dos familias de melaninas, unas que se llaman las feomelaninas, son las responsables de producir los colores rosa, rojo, por ejemplo, las pelirrojas o los pelirrojos. La coloración de su pelo está producida por la feomelanina y la melanina más común es la eumelanina, que es la responsable de los marrones y los negros, que es más común y es la responsable de responsable de este tipo de colores tanto en el pelo como en la piel o en otros animales. Entonces, hemos dicho que lo dañino de la radiación ultravioleta y cómo la melanina en la piel para la radiación ultravioleta. ¿Okay? Otra manera que tenemos de parar la radiación ultravioleta es ponernos crema solar, por ejemplo, ¿no? Nos ponemos unas gafas para protegernos del sol, distintas maneras de protegernos del sol. Entonces, este es un proyecto precioso de Thomas Levely que se llama ¿Cómo el sol te ve? Estamos mirando en el ultravioleta, en el visible o en el ultravioleta. Oh my God. Oh, no, no soy esa. Entonces lo que vemos a menudo son las pecas u otras estructuras. Fijaos también en las gafas de sol, como realmente bloquean, aunque sean transparentes. El vidrio bloquea la radiación ultravioleta. Entonces las gafas que son transparentes realmente se ven negras. Y otros defectos, como por ejemplo las arrugas. Todos nacemos con la piel perfecta. Y envejecemos a distintos ritmos. La piel saludable se ve fácilmente. El vidrio bloquea el ultravioleta. Esas gafas transparentes. Y también la crema solar. Así que usemos la crema solar. Realmente funciona. Oh my God. Bueno, no sé si tú lo dices, pero yo no soy esa. Otro sitio donde eso aparente el color es en el iris de los ojos. Este es un proyecto precioso de Surin Babelia. Surin Babelia es un físico teórico turco, creo recordar. Turquía, ¿no? ¿Cómo se llama esta zona? Armenio. Físico teórico especialista en caos cuántico y tecnologías cuánticas. Pero él se dedica a la fotografía. Y tiene este proyecto precioso de fotografiar los iris. Entonces, fijaos, estos iris marrones tan tupidos de melanina y con ese color marrón. Y a medida que se hace más estructural, que vemos mejor la estructura y que tiene menos melanina, veis cómo va cambiando el color. Y se van haciendo más claritos. Hasta que cuando carecen de melanina, pues son totalmente azules. Se ve muy bien la estructura, no tienen melanina y son azules. El color azul de los ojos parece que es una mutación de hace unos 10.000 años, el de los europeos por lo menos, y que obviamente, como aquí ven, es una mutación exitosa. Los que han tenido hijos recordarán también que los niños nacen casi siempre con los ojos azules o muy claritos, porque la producción de melanina no empieza a madurar hasta los pocos meses, que ya les cambia mucho, les cambia el color. Esto venía a cuento de explicar un poquito cómo la melanina se encuentra en el iris. Recuerden que el iris es lo que abriendo o cerrando aumenta o disminuye la pupila de entrada de la radiación al ojo. Entonces, eso lo hace con los músculos, el músculo esfínter, el músculo extensor. Este es un corte de una parte del iris. Y básicamente los melanocitos, las células que contienen melanina, las productoras, están aquí en la capa externa, en la capa de abajo, la luz incide desde arriba. Puede estar solamente abajo, o abajo y arriba, o incluso a lo largo de todo, a través de todo el iris, la textura del iris. Bueno, las aves existen los colores estructurales como estos tan preciosos, que son esos colores metálicos que parecen metálicos de muchos colores, o los colores de por pigmentación, que son estos colores mate. De hecho, los que, si algunos sois aficionados a la canaricultura, sabéis que el color de las plumas en los canarios, por ejemplo, en muchas aves, depende de cómo se la alimente. Esos son todas unas fórmulas de alimentación para conseguir unos colores u otros que hacen en los concursos de canaricultura. O en general, una mezcla de colores estructurales, que son los que hemos dicho de por reflexión múltiple o por difracción, y de pigmentación. Por ejemplo, fíjense aquí en la estructura de las plumas. Aquí tienen un zoom, un aumento de estas plumas, y si pegan, estos son las válvulas, y si pegan un corte transversal a una de esas válvulas, que ya está aumentado mucho, esto sería el corte transversal diversas rocas. Lo que vemos es la queratina, la estructura base de queratina, y está llena de melanosomas, que son los sacos de melanocitos. Y para cada ave, pues la estructura es diferente, y la distribución y la cantidad de melanosomas es diferente. Entonces, aquí tenéis tres aves distintas y cómo es la estructura que tienen de los melanosomas, cómo se distribuyen las formas que tienen diferentes. Entonces, la idea es lo que hemos visto. Tienen la superficie entre el aire y la queratina, luego tienen entre la queratina y los melanosomas, y entre los melanosomas y la queratina, y así sucesivamente. Entonces, en cada una de estas interfaces, la radiación llega, se puede reflejar o transmitirse. Y en la siguiente capa se puede reflejar o transmitirse, y así sucesivamente. Y en algunas de estas transmisiones se va absorbiendo parte de la radiación dependiendo de la cantidad de melanina que tenga. Y esto, una combinación de todos estos procesos, es lo que produce los distintos colores de las plumas estructurales, o mezcla entre estructurales y incluso, dependiendo de la cantidad de pigmentos que tengan, lo que producen los colores de las aves. Algo parecido ocurre con los colores en las mariposas, por ejemplo. Aquí tienen de nuevo una ampliación del ala, de las escamas en el ala de una mariposa, por 100, por 1000, por 10.000 y por 20.000. Entonces, si toman un corte perpendicular de estas estructuras aquí, ven esto. Cada una de estas estructuras es esto, y ven que esas estructuras están formadas por esta especie de árbol de Navidad. Entonces, cuando la radiación incide, la radiación roja penetra más, la luz se refleja, y así sucesivamente entre las distintas capas. En el caso en particular de esta mariposa, que es una favorita para el estudio de las estructuras de los matemáticos, la Retenor Morpho, pues sería algo parecido a esto, lo que da ese color azul estructural metálico. De manera análoga a los colores de los escarabajos, aquí tenemos este ejemplo, cuando hacen un zoom de esta forma del escarabajo y amplían ahí más, y ven estas estructuras y le pegan un corte a esa estructura y amplían el interior, y entonces ven este tipo de estructuras que son los que funcionan. Cuando vimos el ejemplo de los obstáculos en la difracción que hacían la interferencia, que veíamos dos rendijas nada más, aquí tienen un montón de estructuras espaciadas más o menos totalmente en tres dimensiones. Es de nuevo lo que habíamos visto, mencionado, que eran los cristales fotónicos, que es el equivalente que existe en este tipo de estructuras en la capa externa de los escarabajos y de otros animales. De hecho, una parte importante del estudio de estructura de cristales fotónicos se basa en simular, en entender y simular materiales que tengan este tipo de propiedades. Bueno, luego está la falta de color, que dice transparente. ¿De qué color es el transparente? Bueno, transparente, la definición de transparente es cuando podemos ver a través de él, podemos ver una imagen bien formada a través, mientras que translúcido es cuando la luz se difunde y realmente no podemos ver nítidamente. Entonces, aquí tenéis ejemplos de transparencias, cuando podéis ver a través de ellos, de la cabeza de este pez, y esta rana que es transparente en la barriga, pero translúcida en el resto de su cuerpo. Aquí tenéis el zafiro de mar. Fijaos el zafiro de mar, cómo pasa de ser transparente a ser azul. Ese es un caso extraordinario porque tiene esta estructura de multicapa formada por adenina, son capas de cristales de adenina. Entonces, lo que hace el pez, bueno, entonces el color estructural que le corresponde a la reflexión, múltiple reflexión y refracción, es el azul. Azul extremo. Entonces, el pez, por cuestiones de supervivencia, lo que hace por el flujo de agua, toma agua y aumenta o disminuye la separación entre las capas. Entonces, eso cambia el color con el que se produce la múltiple reflexión y y refracción. En este caso, el color lo cambia hacia el ultravioleta, de manera que nosotros dejamos de verlo porque en el ultravioleta lo vemos. Transparente significa que es opaco, que lo veríamos en el ultravioleta. Un pájaro lo veía, pero como está en el fondo del mar, se va a librar. Bueno, y luego están los colores, la bioluminiscencia. Aquí estamos viendo la bioluminiscencia, puede ser de varios tipos, puede ser intracelular, que ocurre en el interior de las células mismas, extracelular, que ocurre en el espacio entre las células, o por simbiosis bacteriana. Y puede ser por reacciones químicas, puede ser quimio, o por fluorescencia y fosforescencia, que es por excitación luminosa. Por ejemplo, un caso de extracelular por reacciones químicas es en el caso de la luciérnaga, donde las luciérnagas producen dos sacos externos a ellas, adosados a ellas. En un saco ponen luciferasa, en otro ponen luciferina, y cuando a ellas se le ocurre, los mezclan y se produce la reacción. Eso ocurre en otros animales también, la reacción de la luciferasa. Otros animales, por ejemplo, es por simbiosis bacteriana. Hay, por ejemplo, un tipo de pulpo que cuando son bebés tienen unos órganos que van recogiendo bacterias de su alrededor, bacterias fotoluminiscentes. Cuando ya son adultos y tienen suficientes bacterias en el cuerpo, han recogido suficientes bacterias de su entorno, pierden ese órgano y ya tienen sus bacterias dentro, ya las bacterias las controlan con su sistema nervioso y las hacen florecer o no según la voluntad de lo que a ellos les interese. Que es lo que estamos viendo allí en el vídeo de la regla. Este otro tipo de bioluminiscencia es la noctiluxa, que es el nombre que tiene por ahí. Es un dinoflagelado que produce fluorescencia o luminiscencia cuando se estresa. Entonces, cuando se golpea, aquí veis las olas, cuando golpea la ola y está estresado son crustáceos chiquititos los que producen uno de los componentes del plancton. Cuando golpea, se estresa y producen bioluminiscencia. Aquí tenéis, fijaos esta fotografía de satélite, donde aquí tenéis una mancha de bioluminiscencia de 300 kilómetros de longitud. No sé si recordáis alguna de las escenas de la película esa Pi, o El mundo de Pi, ¿cómo era la película? La vida de Pi. ¿No recordáis que hay alguna escena donde se ve en el mar, se baña en bioluminiscencia? Bueno, vamos a ir terminando. ¿Alguien ha visto nieve roja? ¿Qué? Nieve de color rojo. La nieve es relativamente común, yo he de decir que tampoco la he visto. Y está producida por un alga verde que se llama Clavidomonas nivalis. Lo que pasa es que el alga verde tiene pigmentos, tiene betacaroteno, que es la que produce el color verde para protegerse de la radiación ultravioleta. Normalmente está en la altura donde hay nieve, está muy alto, donde la radiación ultravioleta es mayor. Entonces, para protegerse, almacena la betacaroteno, que es como la melanina, es un bloqueante de la radiación ultravioleta. Entonces, en primavera, cuando aumenta la temperatura y hay más radiación solar, se produce esta reacción. Al absorber la radiación ultravioleta del betacaroteno, se calienta, ella se protege, pero además se calienta, no sabe calentarse, empieza a derretirse y produce estas bolsas de nieve derretida. Pero no solamente en forma de nieve, sino que esta alga verde también existe en lagos a lo largo de todo y ancho de todo el mundo, que son de color rosa, van cambiando dependiendo de la concentración y de la actividad de estas algas verdes. Estamos yendo rápido para daros una visión así de la... porque esto hay para escribir un montón de libros. De hecho, hay un montón de libros escritos sobre el color en los seres vivos. Los colores estructurales en las plantas también existen. Aquí tenéis el caso de la polia condensata, que está considerada como el objeto natural más brillante que existe en la Tierra. Es una fruta que no es comestible, pero que tiene colores estructurales. Y los colores estructurales, en este caso, provienen, tanto aquí como en este caso, lo que pasa aquí es más azul, aquí como ven, más el verde, provienen de dos aspectos diferentes. Uno es, la clorofila se estructura en capas externas al fruto, pero además cada una de las células también tiene colores, produce colores estructurales, de manera que es una mezcla de ambos, de las estructuras a mayor escala de toda la corteza de la fruta y a pequeña escala, a escala de las células individuales. Y por supuesto, la mayoría de los colores de las plantas son colores por pigmentación. Aquí tenéis dos ejemplos de color rojo producidos por dos pigmentos diferentes, la antocianina y el licopeno. Por cierto, estaba leyendo esta mañana una noticia hace un par de años de un resultado del Instituto Urológico de Madrid, en el que dicen que la mezcla del licopeno con aceite de oliva es muy bueno para la disfunción eréctil y para el cáncer de próstata. Es decir, un buen tomate con aceite, y sin problemas. Ya vamos a terminar. Quisiera terminar con la sangre, con los colores. Existen sangre de distintos colores, no toda la sangre es roja. Nosotros conocemos la sangre roja, que es la más común, por lo menos en mamíferos. Y la sangre es debida, el rojo de la sangre es debida a la hemoglobina. La hemoglobina tiene cuatro de estos grupos, una molécula de hemoglobina son cuatro de estas estructuras, que es un grupo hemo. En el centro tiene un hierro, un átomo de hierro. Ese átomo de hierro que se produce cuando las estrellas más masivas de todas explotan al final de su vida y producen estos átomos de hierro. Cuando la sangre está oxigenada, porque ha pasado por los pulmones, ha recogido el oxígeno de los pulmones, oxígeno que también se forma en el interior de las estrellas a lo largo de su evolución. Recoge el oxígeno molecular de los pulmones, alimenta a las células con el oxígeno para que ellas tengan todos sus procesos energéticos, la fuente de energía en la célula, lo suelta el oxígeno y regresa sin oxígeno. Entonces, la molécula, la hemoglobina oxigenada o sin oxigenar, ese cambio de con oxígeno o sin oxígeno, te da un color rojo vivo cuando está oxigenada la sangre arterial o un marrón más apagado cuando es la sangre venosa. De manera similar, por ejemplo, en algunas crustáceos, arañas o moluscos, la molécula responsable de la oxigenación es la hemocianina, que tiene esta estructura y donde el papel del hierro ahora lo produce, lo toma el cobre. Y en estas, la sangre oxigenada es de color azul y la sangre no oxigenada es transparente. En el caso de algunos gusanos y sanguijuelas y otros gusanos marinos, esta molécula, la clorocruorina, es la responsable de la oxigenación. Es muy parecida, es casi idéntica a la hemoglobina, solamente que estos radicales aquí son todos CH3, son metanos. O grupo metilo, aquí este grupo metilo ha sido unos hijos, porque lo hace así de vida, y eso le hace cambiar de color, de manera que cuando está oxigenada es de color verde y oscuro, y cuando no está oxigenada es de color verde claro. Y este otro tipo de animales, que son también algunos gusanos, que tiene sangre de color violeta, y esta es la molécula responsable de la oxigenación, que cuando está cargada de oxígeno es violeta púrpura, y cuando no tiene oxígeno es transparente. Bueno, ya nos vamos a despedir con nuestra hemoglobina, nuestra sangre roja. Cada molécula, cada eritrocito, cada célula roja de nuestra sangre contiene 250 millones, cada una de ellas 250 millones de moléculas de hemoglobina. Cada una de esas células. Cada molécula de hemoglobina, que son cuatro de estas estructuras, es capaz de llevar cuatro moléculas de oxígeno. Van a los pulmones, llegan y se cargan cada una molécula con cuatro moléculas de oxígeno. Y ahí va la sangre arterial a repartirla para las células del cuerpo. Existen 5 millones de células rojas de eritrocitos por milímetro cúbico de sangre. 5 millones de estas, cada una con 250 millones de moléculas. Y estas, el ritmo de producción-destrucción es del orden de 250 millones por segundo. De manera que en un par de días los 4 litros y medio de sangre que tenemos pues se han renovado. Así que donemos sangre porque la que perdamos la vamos a renovar enseguida. Un buen bocata en un par de días la hemos recuperado. Fíjense aquí el representador, que la verán muy mal, en color he representado la absorción, el espectro de absorción de la sangre. Es decir, la sangre absorbe mucho el azul y absorbe muy poco el rojo, por eso se ve roja. ¿Okay? Pero fíjense la diferencia entre la sangre oxigenada y la sangre no oxigenada. Son muy parecidas. El azul verde y por ahí, pero en la zona del rojo, la sangre oxigenada absorbe mucho menos que la sangre no oxigenada. Por eso la sangre oxigenada tiene ese rojo vivo, porque no se absorbe esa reacción, mientras que la sangre no oxigenada, ya que ha soltado el oxígeno en las células, absorbe más la reacción roja y se ve menos nítido, un color marrón más, menos vivo, como la sangre arterial. Así que nada, esta noche, cuando se metan en la cama y se tapen bien, porque ya está empezando a hacer frío, y piensen o sientan cómo circula la sangre por sus venas, recuerden que es un proceso increíble. Simplemente el único, nada más que este proceso de la oxigenación de la sangre con átomos que se produjeron en el interior en la explosión de estrellas hace más de 5.000 millones de años, porque estos átomos están aquí en la Tierra, pero provienen de estrellas que antes de que se formara el sistema solar, y el ritmo al que se produce nada más que el intercambio de hemoglobina en la sangre también. Y siéntanse poderosos, porque realmente somos geniales. Nuestros cuerpos, la evolución ha dado unos cuerpos geniales. Gracias. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas? Yo tengo una pregunta. En el mapa de radiación ultravioleta que había puesto, parecía haber una asimetría, ¿no? Donde había más radiación ultravioleta en el hemisferio sur. Ahí, por ejemplo, también. Ahí. Porque el Ecuador pasa como por Ecuador. Sí, efectivamente, sí, está más abajo, sí. Bueno, es que también lo noté porque Australia, Australia está más o menos en nuestra misma latitud. Aquí. Y tiene, recibe mucha más radiación. Sí. Un montón de melatonina, ¿no? Radiación ultravioleta. Tiene un montón de radiación ultravioleta, también se ve. Efectivamente, se ve bastante más negro. Y fíjate que hay incluso la parte por arriba un poquito más que la parte de abajo. Hasta en Australia se es capaz de discriminar la cantidad de radiación ultravioleta a través de la melanina. Y los vascos tienen menos, ¿no? En los vascos también. Menos melanina. La pregunta es, ¿con qué tiene que ver eso? ¿El qué, perdón? El que esté desplazado hacia el trópico. No lo sé. Alguien. La Antártida, que es más fría. Algún. Y el agujero grande de zona, ¿no? A ver. Puede ser una cosa, si hay algún compañero que lo corrija, no sé si es cierto o no. Pero a lo mejor tiene que ver con la inclinación de la órbita. Los 23 grados de inclinación de la órbita. Claro, no, el Sol no da vueltas así, sino que da vueltas así. Está inclinado la órbita del Sol, perdón. El eje de la Tierra con respecto a la al plano de la órbita del Sol no es perpendicular, sino que está inclinado 23 grados. Pero Enrique, son los 6 meses de verano. Claro, pero eso lo decía. Este diagrama es de hace 13 años. Este es el día 27 de octubre. De todas maneras, se puede pensar que igual entra más radiación ultravioleta por el polo sur que por el norte. No, porque ahí le llega como torcido la radiación al sol. Le llega en la zona al sur del Ecuador, ¿no? Es decir, en la zona donde entra más perpendicularmente o igual ángulo, en el sur puede entrar, ¿no? En verano. con respecto al invierno, sí. Dependerá si es verano o invierno. Sí, depende del verano o invierno, efectivamente, sí. Voy a hacer, voy a buscarlo para verano o invierno, a ver si cambia. Tiene que cambiar. ¿Color y evolución han ido de la mano? Porque, ¿perdón? Te digo que color y evolución han ido de la mano, solamente cabe destacar que Gregorio Mendel establece su famosa ley en la permutación del color de las flores, ¿no? La ley de Mendel de los guisantes. ¿Cómo va cambiando la evolución en el color de la flor? De los guisantes, ¿no? Bueno. De los guisantes, sí. Utiliza un par de. Creo recordar que utiliza un par de propiedades, que es el color, si son más verdes o son más amarillos, y la rugosidad, son más rugosos o menos rugosos, sí. Ahí sacó las leyes de Mendel, efectivamente. Bueno, son leyes. Y háblanos de la gamba. ¡Ah! Bueno, a ver, respuestas. La gamba, como toma una gambita, ¿eh? La verdad, la verdad es que da pena, ¿verdad? ¿Por qué está la gamba? La gamba ya no está. Alguien se la ha comido. La verdad es que después de ver estas cosas tan preciosas, luego lo he hecho en la sartén, a la olla, y se pone todo colorado. Bueno, a ver, ¿alguna hipótesis de por qué tiene tantos esta gamba comparada con nosotros, por ejemplo, o con animales superiores? ¿El arco iris? Sí, te digo que se forma con la luz blanca, por supuesto, los siete colores al pasar por el prisma, ¿verdad? Entonces, pues, porque la pregunta mía es, más bien, ¿por qué se forma concretamente el arco? Porque podría ser una recta o podría ser, pues no sé, a lo mejor por un foco de luz o algo de eso, ¿no? Sí, un arco de 20 grados. Mire que yo debería saber la respuesta y me lo he estudiado varias veces. A lo largo de los años me lo he estudiado varias veces, ya hace tiempo que no lo miro. El arco iris en la atmósfera se forma cuando la luz solar entra en una gota de agua y se produce la refracción y dentro se produce la refracción y dentro la reflexión y refracción y reflexión. En fin, total, que en eso, pues en reflexión, por el método que hemos visto, se descompone en colores. Ahora, ¿por qué da el ángulo este de 20 grados, que me parece que es? El arco este de 20 grados, no recuerdo cuál es. Tiene que ver con la geometría del número de reflexiones, refracciones que hay en el interior. Lo siento, pero no recuerdo. Es que además constan de algo. Sí, se parece que se ponen todos de acuerdo para estar de esa manera. Pero no están, no es. Lo que vemos en el arco iris no son las gotas que están formando, puede ser una nube que hay detrás, uniforme, una sábana uniforme de gotas de agua, la que produce eso. O sea, es el ángulo, es como si fuera el ángulo este que hemos visto. No veo nada, tengo aquí las gafas. El ángulo este que hemos visto, la dispersión. Es como si esto fuera una gota de agua, ¿ok? Entonces, este ángulo de aquí, este ángulo viene dado, que tiene que ver con respecto a la geometría de la refracción, la doble refracción, y de hecho en el arco iris son varias las que ocurren. Entonces, eso da el ángulo este, pero la geometría exacta no la recuerdo ahora. ¿La respuesta a la pregunta? Volvemos a la gamba, ¿no? A la gamba. Supongo que tendrá que ver con alguna función de la gamba, ¿no? Con alguna característica funcional. Bueno, para comer o ser comida. Yo me pregunto. Ah, perdón, ok, esta es una posición. La evolución de la gamba. Algo de la evolutivo, porque claro, si no, ¿para qué tanta energía en gastarse en tanta variedad? ¿Más respuestas? Yo coincido con él, menos visible de cara a depredadores, ¿no? Pero más concreto. No, esto es lo que ve, es la cantidad de conos diferentes que ve. Tiene 16 conos diferentes, sensibles a distintos conos. Necesita diferenciar mucho su alimento, ¿no? Bueno, la idea, lo que yo he leído, la explicación que yo he leído, es que necesita tantos estos como nosotros tres para ver lo mismo, vamos a decir. El cerebro humano es tan complejo que con tres colores nada más somos capaces de percibir esa riqueza cromática que son de, pues depende cómo hagan las cuentas, pueden ser o 10 millones o miles de millones de colores, dependiendo de cómo hagan las cuentas. Con solamente tres filtros de color. Pero tenemos esa superordenador ahí dentro que es capaz de esa es la parte, ¿no? La parte de visual de la parte de atrás donde se hace todo el procesamiento y es donde realmente se forma la percepción de la imagen y del color. La gamba tiene un sistema nervioso muy simple, muy sencillo. Entonces no es capaz de hacer todas esas supercomputaciones que hace nuestro cerebro y hace computaciones mucho más sencillas de suma y resta y por eso necesita para distinguir. Nosotros hacemos unas computaciones de interpolación, extrapolación, interpolación, etc. Mientras que ella hace suma y resta nada más, digamos así, porque tiene un sistema nervioso muy sencillo y necesita todo. Bueno, esa es una explicación que le dan, la verdad, la realidad no lo sé. Pero entonces es que la más torpe de la gamba, ¿no? Yo me pregunto por qué en el fondo marino, por ejemplo, existe, fijaos que es muy rica cromáticamente la gamba esta, es preciosa en colores. Y sin embargo, por ejemplo, los mamíferos marinos son monocrómatas, es decir, ven en grises. ¿Por qué otros animales marinos, estando a la misma profundidad? Porque uno puede decir, llega menos radiación y no sé cuántos, entonces no hace falta distinguir tantos colores. Pero estos sí los tienen. Entonces esa es mi pregunta, ¿por qué estos sí y los mamíferos no, por ejemplo? Porque los mamíferos no ven en color, los marinos. Yo tengo otra pregunta en esa línea, porque has comentado antes que las aves son tetracromatas y eso daría la impresión de que tiene que ver un poco con las flores, que también son de muchos colores y que emiten en el ultravioleta también. Y con los insectos, porque da la impresión de que tiene que ver, es decir, los pájaros comen insectos, los insectos van a las flores. Seguramente los colores estructurales de los insectos tengan algunos ultravioletas a los que los pájaros sean sensibles. Es probable, sí. Las flores ultravioletas, por ejemplo, las mariposas, ¿no? Son capaces de ver las flores ultravioletas. Pero da la impresión de que está asociado. Pero ¿por qué, por ejemplo, en los trópicos la riqueza cromática de los pájaros es mucho mayor que en las regiones templadas? ¿Por qué un pájaro tropical tiene una riqueza de colores que es difícil encontrar aquí y las que encontramos aquí es probablemente de pájaros que hacen su migración desde regiones tropicales? No lo saben. No lo sé. Pero estaba pensando ahora, por ejemplo, los animales que viven en la nieve son blancos. Para camuflarse, pero es una yo ahí veo que es un balance entre efectivamente para camuflarse, pero el blanco refleja toda la luz del sol, entonces se van a calentar menos en un sitio donde entonces en vez de calentarse con la luz del sol se calienta con la grasa que tienen. Tiene el ejemplo de un pájaro de acento alpino que es parecido cromáticamente a un gorrión, es decir, grisáceo, pardusco, ¿no? y vive sobre la nieve y no permanentemente en invierno, no tiene onda de clase, pero luego a partir de primavera, ¿no? La estudiaremos la pregunta, ¿por qué la gama cromática de las aves es mayor, más rica en los trópicos? Que... Pero no siempre para camuflarse, por ejemplo, la rana más venenosa del mundo utiliza colores muy vivos precisamente para advertir a depredadores de su veneno, eso es uno de los usos que se hace del color, para advertir que no me toques que soy venenoso. ¿Sí? Y el cambio del mismo, hay animales que por estrés, como hemos dicho, pueden cambiar incluso su coloración. Estaba que dice del cambio, hace poco leí una noticia hace unos meses, este año, creo que salió incluso en el periódico, ¿por qué los camaleones cambian de color? O en el mecanismo con el que los camaleones cambian de color. Y es súper complejo. Los camaleones, entonces, tienen también colores estructurales y lo que tienen, la piel, la tienen llena de cristales de guanina, de cristales de guanina, una de las cuatro letras del alfabeto genético. A la G de guanina. Entonces, que lo hemos visto también antes para otro animal, que no me acuerdo qué es. Entonces, tienen las múltiples capas son de cristales de guanina. Entonces, lo que hacen es que los cristales, de hecho, están como sueltos. Entonces, pueden oscilar y girar en todas direcciones. y con eso cambian el color. Sistemáticamente los orientan de un lado o de otro y cambia el color girando, haciendo girar los cristales de guanina de su piel. No sé. O sea, no solamente son estáticos, sino que también, en el caso del camaleón, es un mecanismo dinámico. Como el que hemos visto, no, era el crustáceo chiquitito marino que se hace transparente. Que estos son cristales de guanina, y en ese caso lo que hace es la separación, cambia la separación entre las capas de los cristales. ¿Y cómo los camaleones son capaces de mirar los cristales ante la presencia de color? Es decir, si ven un color rojo, son capaces de... Ahí está el cerebro que manda la información, eso es una cuestión, no sé cómo habrá evolucionado, manda la información para que se ponga de tal manera, no lo sé. Pero es controlado por el cerebro, claramente. Y además, son capaces de hacerlo por partes. Igual cambian la parte delantera del cuerpo y no la trasera, o la trasera y no la delantera, es decir, la franja incluso. Sí, sí, se ponen a rayas y le ponen encima de un papel a rayas, se ponen a rayas. Sí. Increíble. ¿Hay una pregunta? Sí. Si el ser humano percibe con mayor facilidad los tonos verdes, ¿por qué tráfico no pensó en poner las predicciones en verde? En verde que en rojo, ¿no? De alguna manera parece que iría más relacionado con el rojo como peligro, ¿no? El rojo en la naturaleza en muchos aspectos se considera como un peligro. De hecho, a veces como se utiliza como veneno o la sangre, ¿no? Está la sangre, cuidado que hay sangre. Supongo. Es de todas formas los semáforos seguramente son más viejos que bueno, deben ser más o menos de la misma época. Lo cierto es que la sensibilidad tan grande de los conos verdes hace que seamos sensibles a un solo fotón de luz verde en reacciona. Son capaces de verlo, digamos. Cuando estamos adaptados, muy adaptados a la oscuridad, iluminados con un solo fotón de luz verde, somos capaces de percibirlo. No sé, ahí antes me presentaron a un psiquiatra, no sé si el psiquiatra tiene algo que decir, porque igual el verde tiene, no sé, puede, digamos, en el cerebro humano tener una sensación, digamos, de tranquilidad de tal, mientras que el rojo, pero tampoco sabría ni idea de decir qué mecanismo. Incluso, por ejemplo, los ancianos mismos, que por la noche tienen algunas veces en su delirio y demás, aún se creen que la cara se pinten con colores pasteles, ¿verdad? Porque colores excitantes pueden exacerbar mucho sí. No hemos hablado de nada de la psicología del color, pero aquí el experto, mi tocayo, Enrique, tiene toda la parte de la psicología del color. No solamente cómo lo percibimos, que es toda una historia de cómo percibimos los colores dependiendo de los colores del contexto en el que se encuentran, o de la iluminación, etcétera. Por eso no vamos a comprar el color este jersey y me queda bien o no, mejor salirse a la calle y ver la luz del sol, porque la iluminación de las tiendas. Entonces la percepción de, bueno, la implicación del color en los estados de ánimo, por supuesto. Si no hemos hablado nada de psicología. Muy bien, pues yo creo que agradecemos a Enrique por esta interesante charla. Esperamos la semana de noviembre, ¿eh? No creáis que no os voy a mandar.